Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ley 26.215 y 26.571. En el país que quiero vivir, los ciudadanos controlan al gobierno. La corrupción se castiga y la coima no decide. Margarita Stolbizer, precandidata a presidente. Manuel Garrido, precandidato a diputado nacional. Frente Progresistas, lista 504MS. Igualdad y decencia. Podrís, todos los sentidos, al servicio del rock. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. ¿Cómo están? Aquí en otro... Volvió el frío un poco a Buenos Aires y vamos a calentar un poco la tarde con ustedes. Rippy fue a ver Los Cuatro Fantásticos y volvió como la antorcha humana o como la roca o como la mujer invisible, tipo no me vean o... Es una buena como... manera, sí, es... y vos la estás estirando como Mr. Fantastic, está bien, lo metimos. Me falta un Capitán Frío, es... como para comparar. Es que es una... estábamos todos, la verdad que bastante expectantes de esta película que... Correcto. Se había hablado en los rumores de Rippy, fueron protagonistas... de todo, que la antorcha humana va a ser este, que qué sé yo, ya desde el año pasado... Sí, la seguimos. Se terminó el robo porque ahora salió la película, quiero decir el robo de los rumores, ya no hay más rumores que se firmaron en 15 días, que esto, que el otro. Rippy cada película la explota al máximo. Es como que hicieron una nueva película de Los Cuatro Fantásticos, qué bien. Pero la firmaron en 2 semanas, qué mal. El director de Josh Turner, qué bien. El rumor es que la firmaron en 2 semanas. Claro, pero lo echaron de la filmación porque es un pancho, qué mal. ¿Y entonces? Y los actores. Y la verdad que para empezar atípicamente este programa, vamos a arrancar directamente con la review de Los Cuatro Fantásticos que se estrena este jueves en Argentina. Rippy, ¿qué hacemos con Los Cuatro Fantásticos? ¿Qué hacemos con Los Cuatro Fantásticos? Estuve pensando un montón de maneras de dar esta breve reseña que vamos a dar hoy a través de Vortex.com. No, sí, pero quería como, viste, cuando querés reducir algo y luego explayarte a partir de ahí. Hagámoslo así. ¿Vos querés dar el veredicto primero? Malo, bueno, muy bueno. Con caritas, excelente. Tenemos que poner caritas de Rippy que ponemos ahí. Bueno, podemos poner caritas, genéricas. Esta película de Los Cuatro Fantásticos que se va a estrenar este jueves aquí en la Argentina, dirigida por Josh Trank, el director de Chronicle, una gran película de superhéroes sin ser de superhéroes licenciados, hace algo muy bien y es hacer que la primera Cuatro Fantásticos del 2005 parezca una buena película en comparación. Me estás jodiendo. Te voy a explicar por qué. ¿Y mejor que la de Coso o que la de... De la ay, ¿cómo es esta? ¿La primera película de Cuatro Fantásticos es de la... ¿La del 94? Sí, pero es la de Coso. ¿Cómo es que se llama la productora esta? Esa no saben lo que es esa. Si es mejor que esa, si es peor que esta. Ah, sí, que tienen pijamas. No sé. Sí, pero hay Troma. Grande. No, me sale Troma, pero no es Troma. Es la que todos hemos visto con el jopo de Mr. De Roger Corman. Exactamente. Estaba, por momentos, parece la Cuatro Fantásticos de la cuarta temporada de Arrested Development, que estaban haciendo Fantastic Four, el musical, bueno, por ahí. Pero no quiero que parezca que estoy revoleando así bronca. Para nada. Esta nueva película... O sea, evidentemente no te llegó el cheque como a... No llegó, lamento decir, para la gente que siempre dice que nos paga y para la gente que no mandó el cheque todavía se podrían estar apurando, porque yo entiendo que es principio de mes, ¿no? Pero tenemos que cobrar. El tema es así, la película tiene un montón de corazón, tiene un montón de buenas ideas, pero es imposible separarla del hecho de que se filmó en 2 semanas. Es como, tenemos que hacer todo corriendo, entonces nada tiene un desarrollo. La película, que dura más o menos 1 hora y media, lo mejor que hace es todo lo previo a Los Cuatro Fantásticos, es decir, la presentación de personajes. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, nos va presentando el mundo y nos va presentando que son, todos tienen cierta referencia a la ciencia en su vida. Y decís, bueno, esto está copado, porque es esa pseudociencia que te la vende, ¿viste? En ningún momento te muestran que nada de lo que están haciendo tiene una aplicación real, porque lo que están haciendo es inventar la teletransportación, algo que es lo que se labura, pero no es algo que ya está reavanzado en la vida real. Dicen, bueno, sí, mirá esta ecuación que te mando en la computadora. Y está copado, porque parece que se sentaron a pensar lo que están haciendo. La película habla con un joven Reed Richards en la escuela, diciendo que va a ser el primero en viajar a otra dimensión, y claramente todos se le ríen y lo bulean porque es el pequeño niño nerd. Y después vamos a la casa de él y el flaco armó como una supercomputadora apilando un montón de Nintendo 64 para usar el poder de procesamiento de las de las Nintendo, algo que se ha hecho, o sea, algo que es posible. El gobierno, la milicia norteamericana compraba PlayStation 2 en su momento para... Sí, decían que era más barato que hacer exactamente los chips ellos. Entonces, bueno, vieron, tienen esas cositas que al ojo del nerd pueden estar muy buenas porque está bueno cómo crean esta maquinaria de teletransportación y las consecuencias que tiene, que es que le terminen de dar una beca a Reed Richards para la Fundación Baxter, donde termina de conocer el resto de los personajes. Y ahí los personajes caen, ¿no? Pero como paracaidistas caen directamente. Uy, necesitamos a alguien que estaba esto, pasa por la puerta. Así, directamente, sin desarrollo, sin pensarlo. Ben Grimm, que es la persona que termina transformándose en la Mole, por ejemplo, es el mejor amigo de Reed Richards de la infancia, que tiene 5 minutos de película, y luego... cuando él entra a la beca esta del edificio Baxter, ya no se pueden ver más, porque él es un niño pobre y no fue becado. Dicen, bueno, gracias por todo, nos vemos, un abrazo. Un día terminan el teletransportador y dicen, vamos a probar a la otra dimensión. Bueno, yo tengo un amigo que quiere venir. Che, ¿te acordás que no nos vemos de la secundaria? ¿No querés venir a viajar a otra dimensión? Dale, y va. Y de repente está... No hay... Yo me imagino Rip y la indignación no de Rip en el cine. No. Era un cine así con... Es la microcine de, correcto, de Fox Warner, donde hemos visto nosotros juntos... Con el mejor encargado Maze de Runner, la historia. Exactamente, fuimos a ver Maze Runner con Maxi, exactamente. Esto que estamos viendo en Vorteris.com es la Fantastic Four que nunca salió, que estaba claro. De Roger Corman. Pero que es increíble. Que estemos viendo estas imágenes tiene una relevancia, porque esta película... se hizo con 2 pesos y en 2 minutos, porque si no utilizaban los derechos de la película, se les vencían. Esta que vimos hoy, que vi yo, que ustedes van a ver el jueves, que no es lo que les recomiendo. Sí, sí. Te iba a decir, ¿por qué vamos a ver? Fue la misma situación. Fox la filmó, y la filmó en 2 semanas, porque se les vencía los derechos de los 4 Fantásticos, y sabían que si se les vencen ahora, perdían un negocio millonario, porque es la era de los superhéroes. Tienen que hacer una película para autorrenovarlos, digamos. Exactamente. Los derechos se vencen por no uso. Entonces, capaz que los tienen hasta el 2020, correcto, los derechos. O hasta el 2030 incluso. Pero el tema es que si no sacan una película cada 4 años, por ejemplo, pierden los derechos automáticamente. Entonces, eso es lo que Rippy trata de explicar. Era una cuestión de, bueno, la atamos con alambre y la sacamos porque si no perdemos los derechos. Correcto, es exactamente eso. Además, está decir que por ahí era preferible, la obviedad, ¿no? Era preferible que no hubiera película, que para no hubiera... Para la gente sí, pero para ellos sí. No. Porque obvio. Fox está peleando a full con... O sea, tiene X-Men. Exactamente. Y tiene... Bueno, ahora abrió con Deadpool está tiene... abriendo Gambito, que sigue siendo X-Men dentro sí, de todo. Pero tiene coso también. Ay, Dios. Vos podés. Fox, Fantásticos. Fox tiene. No, pero tiene X-Men. Sí. Tiene Deadpool. ¿No tiene otra más? No, Deadpool, no. Los 4 Fantásticos. Y no, Blade no es de Fox. No, Blade es de Marvel. No, Blade no sé si no es de Sony en realidad. Pero habría que verlo. El tema es que igual están tratando de expandirlo en el universo, porque se dice, no hay pruebas en esta película al menos, pero se dice que existe en el mismo universo que X-Men, está 4 Fantásticos. El otro día los protagonistas de la peli en sus ruedas de prensa dijeron que estaban listos para pelear contra los X-Men. No dijeron hacer una peli juntos, en contra, dijeron pelear, que es como, parece que te están diciendo, bueno, algo ya se está pensando atrás de esto. Y piensan hacer la película de X-Force también, que es otra rama de X-Men. El tema es que yo te decía, por ejemplo, esta peli hace que quede bien la primera peli del 2005. Y me refería a que, por ejemplo... Para mí la primera no es una gran película, pero es correcta para lo que es el universo del coso. El villano está dentro de todo bien. Respeta la franquicia, ¿sí? ¿No? Tiene una mole que es un tipo con un colchón traje atado. Humano, claro. Un colchón atado. Bueno, eso iba. En esa primera peli, esa es terrible. Tenemos toda la secuencia de Johnny Storm y la Mole jodiendo, porque son amigos y se joden, y hay todo un montaje como se hacen bromas, todo. Acá no cruzan una palabra en toda la película. Realmente esos dos personajes no se hablan, y en la última escena, cuando ya son los 4 Fantásticos, la Antorcha Humana no lo insulta, no le dice un chiste. Dice, Leo, qué jodón que sos con el café. No le dice, no, che, sos un rompepelota, la verdad no te puedo ver. Y hacen como que se van a agarrar a pina y dicen, paren, chicos, son re jodones ustedes. Es como que nada está construido abajo de la película, sino que la película es una bola de nieve que avanza para llegar del principio al fin. Te repito, está bueno toda la parte del principio, donde ves 4 científicos laburando, cómo se conocen entre ellos, porque no eran todos amigos de la primaria. Hay una historia de orígenes. Y ahí hay un punto muy importante de la película. Todos estamos cansados de las películas de orígenes. Cuando dijeron hay una Spider-Man nueva, lo primero que dijimos es no queremos ver otra vez la historia de cómo Spider-Man se transforma en el Hombre Araña, cómo se muere el tío Ben. Eso ya lo vimos como en 4 películas más o menos. Basta. Y acá, ¿qué hicieron? Tenían que hacer la historia de orígenes, porque la película es un reboot, pero tiene la sensación de ya la conoces, ya sabes quiénes son los Cuatro Fantásticos. Vos estás viniendo al cine, ya sabes quiénes son. Entonces te voy a dar la situación de los orígenes, pero no te voy a hacer el origen en sí. Entonces los personajes, ninguno tiene profundidad. ¿Por qué? Porque vos ya sabes que son los Cuatro Fantásticos. Pasa por ahí. Entonces es como un montón de fichas que se van juntando, terminan armando una escena al final de la película donde en ningún momento pasó nada. Hay una pelea con sus poderes, que es la última escena de la película, que dura 5 minutos, y eso fue cuando fueron los Cuatro Fantásticos. Y nada más. Entonces carece de golpe, carece de profundidad, carece de contenido. Es muy linda de ver, está bien pensada, hay mucha atención a los detalles. Salvo cuando van a la dimensión, a la zona negativa, perdón, que es esta otra dimensión, se están bajando. El croma debe ser uno de los peores cromas del cine moderno. No tiene profundidad. O sea, tenés volcanes en el fondo y caen rayos. Y están los cuatro, están bien dentro del croma, porque no es que se ve como en El Chavo, que estaban recortados los personajes. Sí, pero estamos hablando de una serie hecha con 2,50 de hace 45 años. 50. Exacto. Están todos en el mismo plano, no hay profundidad de personajes cuando sus... Cuando la zona negativa los ataca, por decirlo de alguna manera, no es un spoiler esto, no se me ocurre otra manera de decirlo. Cuando les da sus poderes, cuando le otorga sus poderes, a la Mole le empiezan a caer piedras encima y le caen como 4 o 5 piedras encima a la vez, que salen de cámara y vuelven a caer otras. Es como que te imaginás al cadete de producción tirando piedras falsas al lado, porque caen 4 o 5, caen y empiezan a caer de nuevo. Se nota que la película está apurada. Si le daban 2 meses más de producción, algo quizás podía llegar a salir. Los personajes se relacionan porque dentro de los mundos de los Cuatro Fantásticos tienen que estar relacionados, pero si no, en ningún momento forman un vínculo ninguno. El Doctor Doom, ¿se acuerdan que decían que era un nerd de la computadora, era un hacker que estaba enojado? Eso no era lo primero que se había dicho. Nada que ver, el personaje está bastante bien cuando es Víctor Von Doom, que es otro científico que está trabajando con ellos para inventar la teletransportación, pero cuando se transforma en Doom, de repente es el peor malo de la historia, de la vida, de repente, sin no hay nada que lo haga malo. El tipo era un mala onda, pero no era un villano, no era malo. No hay algo que exactamente. Una vuelta de la vida que haya dicho, bueno, por esto claro, va a ser malo. Y se transforma en Doom por algo que hace él solo, no es que alguien lo traicionó o alguien lo tenía que estar ayudando y no le dio una mano, no. Él es el culpable de su propia transformación, pero de repente él es malo y quiere destruir la Tierra, de la nada, de no existir el personaje a destruir la Tierra. Es como que le falta escala a la película, le falta una curva de aprendizaje, iba a decir, la costumbre de los videojuegos. Pero sí, una curva de aprendizaje de presentación del personaje. El croma dijiste que es muy malo. Y los efectos, hasta cierto punto, parecen medio que es algunos. Pero los efectos de los Cuatro Fantásticos, digamos, ¿eso está bien hecho? Eso está bien hecho. O sea, fuego, no, roca, el fuego. Y a mí me gustaba algo que nos mostraron muchos trailers. No tiene y los segundo trailers acto buenos. La película. No tiene, no. No tiene segundo acto. O sea, dura 1 hora y media cuando las películas de superhéroes de la actualidad duran 2 horas. Diez. Claro. ¿Le falta esa media hora? No somos los Cuatro Fantásticos, somos los Cuatro Fantásticos y ganamos. Ok, le falta la director's cut va a ser claro. Buenísimo. Bueno, es que en el momento que se transforma en los Cuatro Fantásticos, placa de un año después y conflicto. ¿Posta? Sí. Ah, no, es un año después, o sea, esto no porque, me claro, gusta. Están con los poderes, pero porque recibieron la radiación de la zona negativa, entonces... De hecho, en el trailer hasta ves cuando los tienen y cómo vuelven, ves eso todo. Eso es todo lo que van a ver de los poderes en la película. Lo que ven en los trailers de ellos utilizando, que está la escena que él estira los brazos para saltar una baranda, sí. Eso es todo lo que se estira Mr. Fantastic. Está en una escena todo estirado porque le están probando los poderes. ¿No todo, te dormiste, pero... Rippy, en algún momento? No, pero cabeceé, no te nosotros niego. Habíamos hablado y en lo personal yo había dicho que si era una película de origen, ¿te acordás que lo habíamos dicho? Y nunca hacen nada, tipo al final aparecen con el coso y dice chan chan y siguen la próxima. Esto está podría bien. Haber sido un buen drama de personajes, ¿sí? Es una primera parte, no sé si es una buena o mala primera parte, es una primera parte de algo. ¿Ya está anunciada la secuela? No, está anunciada título, que está, se anunciaba, claro, si iba bien. Claro, como dice, está en el slot de la Fox, para dentro de tiempo, era Daredevil la otra que no me acordaba, de Fox, que perdió los derechos ahora. Ah, pero lo perdió, yo sí, te lo iba a decir. Sí, era Daredevil, que había hecho perdió, Fox, sí, claro. Que había hecho Elektra también, o sea, es una peor que la otra. O sea, eso fue raro, porque Daredevil no la vio nadie, hicieron el spin-off del personaje que menos quería ver la gente. Es buena esa. Okay. Y bueno, es Fox haciendo películas de superhéroes, es que por lo que vemos. Sí, yo creo que también es la gente comprando. Bueno, no, ahora lo va a hacer Marvel, ellos lo van a hacer bien. Disney, porque Marvel claro, está. Claro, porque metido. En realidad Marvel está acá también. Stan Lee produjo esta, como produjo toda la marca, que es productor ejecutivo, o sea que mueve la plata, no es que siendo hace nada. Justos, y hace un cameo. Hoy todos apedrearon. ¿No? No, en esta no, ahora que lo decís. No, quiero decir que viste que siempre hace un cameo. Sí. Digamos, siendo justos, hoy apedreamos todos a Fox. Pero Fox fue el que con X-Men. Recuperó el género de superhéroes con la primera X-Men de Bryan Singer. Y de hecho me parece que la segunda de X-Men es una de las mejores películas de superhéroe de la actualidad. Pero sí, perdieron la brújula en algún momento, pero no perdieron la brújula porque no encuentran un tipo como Bryan Singer, me parece, porque agarró X-Men otra vez después del desastre de Brett Ratner, que es la tercera, y la encaminó de vuelta con Days of Future Past y First Class. Correcto. Son buenas películas. Sí, sí. Es que en realidad de X-Men la original es del 2000. Sí. Y Blade también es de anterior, es de New Line Cinema, Blade. Ah. Que es una división de Warner, creo, New Line Cinema. O sea, no es Warner, pero es como es dueña Warner de New Line Cinema. Sí, de hecho, Warner no hizo la serie de Blade. Si te vas para atrás... No recuerdo, no te quiero mentir. Si te vas para atrás, la versión de Los Cuatro Fantásticos que estábamos viendo en la foto, que es muy graciosa, que nunca salió, o sea, la película supuestamente está terminada, es una película que jamás se pudo lanzar por un tema legal... Es del 94. Si te vas más para atrás, solo hablando de Marvel, está la de Capitán América del 90, que fue directo a video y que en Estados Unidos se estrenó en cines apenitas. Sí, digamos. Sí. No, bueno, en la oficina de Marvel allá en Nueva York tienen el póster de esa de Capitán América y es un póster motivacional que es cada vez que hacemos una película, no tenemos que hacer esto. Claro. Está en Netflix esa. Está en Netflix la del casco de moto, el Capitán América del casco de moto. Es hermosa. Yo la estimo. Antes de Spider-Man, de Punisher. Buena. Sí. Pero la de Artisan, que la también fue una directa video, no la de... Claro, las viejas. La vieja. Pero es interesante, porque esa es del 89. Si te vas antes, quiero ver... O sea, estaba viendo el origen de las películas de Marvel en el cine. Solo cine, sin tele. Después, antes de esa, ¿saben cuál es? De Marvel. Y sería la segunda. Howard the Duck. No, Howard the Duck es la primera... No, la segunda de Marvel. La primera es Capitán América del 44. Ah, bueno, ok. Que es fue serializada, digamos. Pero película de cine es como dice Rippy. Acá está como cine... Como live actions en realidad, pero claro. se serializó en 15 capítulos para tele. La primera de Capitán América en 44. Eso habría que conseguirlo para ver. Sí. Pero por eso... ¿Mantrix no lo tiene? Yo apuntaba que es como una gran primera parte de algo, pero se tienen que tener mucha fe para pensar que la gente le va a interesar ver una segunda parte. ¿Me explico? La película no tiene conflicto. No tiene un conflicto. Tiene una pelea donde no hay un conflicto, que es solo para mostrar los poderes, y son los poderes que vimos en el tráiler. Acá alguien en Twitter, perdón, digo alguien porque ya lo perdí el tweet, pero dice, se veía venir que era mala. A mí me la habían vendido con todo, inclusive habían hecho un spot de trailers donde te explicaban cómo funcionaban los poderes de cada uno. Los trajes están muy buenos, el traje de la antorcha humana parece una salamandra que tiene las rayitas, vieron esas estufas de cabaña, y tiene un sentido de por qué funciona así. Decían que Mr. Fantastic no es que se estiraba porque era de goma, sino que él lograba distorsionar la realidad alrededor de él. Y decís, pará, bueno, esto es copado, parece que está pensado. Y en la peli después no pasa absolutamente nada. O sea, la escena de entrenamiento dura 30 segundos y corta el plano de un año después. La pelea dura 2 minutos y están peleando porque se tienen bronca. Pero no por otra cosa. Y son 5 minutos. Es raro porque Chronicle tiene un gran desarrollo de personajes. Sí, o sea, las motivaciones, los miedos, los temores, todo lo que los lleva a, bueno, uno convertirse en el villano. Claro, estás moviendo Capitán América 44. ¿Sabes lo que pasa? Matrix tiene todo. Es que para mí ahí es la mano del guionista y no del director, por el tema de que el guionista es Max Landis, que es un tipo que siempre que habló dijo, yo no escribo historia, escribo personajes a los que les pasan cosas. Entonces quizás por ese lado, te estoy citando esto porque conozco del guionista ese en particular. Acá, y Josh Trank con esa peli hizo algo bueno. Acá parece que lo apuraron, o sea, voy a caer en eso, ¿viste? Porque después todas las escenas son recontra comunes. La escena de que se están peleando, la escena de que a un personaje medio icónico le pasa algo y lo abrazan en el suelo y gritan, ¡no, maldición! Es como... Ah, el padre de quien se muere. Hay un solo padre en toda la película. Fantastic Four costó 122 millones de dólares un presupuesto. Porque la firmaron 2 semanas, pero gastaron lo normal. Y Ant-Man, ¿saben cuánto costó hacer Ant-Man? ¿Cuánto? 130. O sea, por la misma guita, fíjate de joder. ¿En qué? Acá hubo fuga de capitales. ¿Dónde está? La hicieron en la AFA, esta película. Claro. Hicieron lo mismo que hicieron en el Metrobús. Juegan al fútbol en un momento. Es medio raro. Yo me moría de ganas de que me guste esta película, pero terminé con un facepalm. Así, en la última escena me golpeé la frente porque dije, no puedo creer que esto que arrancó bien se transformó en esto. Eso de que les conté al principio, de que la mole no existe de ninguna manera en la película y lo llaman para que... Che, ¿por qué no venís a hacer el viaje? El personaje como amigo. Claro, o sea, ver al amigo de la infancia y lo ayudó a llegar a este momento. Le dijeron, no, che, mira que puede ser peligroso. Claro, es que no tiene sentido ni dentro de una cosa de película. A los esquimales. Bueno, claro. Para campear y voy. Ahora, la pregunta es, ¿los personajes por lo menos son lo suficientemente interesantes como para al final de la película como para ser los patiños de McBain en una X-Men Fantastic Four? No, Reed Richards, que es el chico de la película del baterista, se me fue la cabeza. Por Whiplash, gracias. Y Kate Mara, que es la chica de American Horror Story o de la House of Cards, uh-huh. están bastante bien. El resto son olvidables, pero por completo. Realmente. El pibe que hace Ben Grimm, que también es bastante conocido, no tiene tiempo en la película como para hacer nada. Claro, no tiene tiempo en la película para hacer nada, porque cuando es chiquito es otro actor, y cuando es grande, como mucho, es la voz de la mole, que dice dos cosas, porque con poderes, repito, están 5 minutos de la hora y media de la película. Entonces, la verdad que yo voy a echarle la culpa, quizás es porque tenía ganas de que me guste y terminó no gustándome, voy a echarle la culpa que está evidentemente apurada. Puedo decir que está apurada porque cuando el croma no tiene profundidad, ahí es porque tuvieron que apurar algo que toma horas y horas y horas y horas de trabajo de hacer cuadro por cuadro de un croma. Entonces, te das cuenta que presupuesto había, ok, ideas había, ok, pero están todas echadas así como pudieron hacerlo en el tiempo que tenían para hacerlo. Quizá Fox, no te digo perder las licencias porque van a perder un montón de guita, pero no se acuerden 2 meses antes de que se venza que tienen el contrato en vencimiento. Es cuasi infantil, ¿no? Es como algo muy extraño para que se... Está bien, hay otros compromisos que cumplir, claro, etcétera, pero da la impresión de que habría que cuidar un poco más, siempre y cuando haya que mantener esta licencia, que es obviamente importante, sobre todo cuando hay una revalorización de las películas de superhéroes. Totalmente, Ceci. Además, pensemos el revuelo que está haciendo, que por ejemplo hicieron que Marvel deje de publicar Cuatro Fantásticos. Sí, a ver, sí, para aclarar eso bastante rápido, los mandaron a cada uno a hacer algo. Un par están en la zona negativa, un par están en otro lado. Landor Schumann inclusive sigue estando en los cómics porque está con otro equipo, pero no se va a publicar más el cómic Cuatro Fantásticos. Entonces, es un paso importantísimo si pensamos que los Cuatro Fantásticos dieron origen a Marvel, porque fue el cómic que vendió una cantidad increíble para decir, bueno, la Marvel se transforma en la Casa de las Ideas y es la editorial que conocemos hoy. No fue Spider-Man, no fue Capitán América. Esos después construyeron un montón de cosas. Pero Marvel existe gracias a los Cuatro Fantásticos. Entonces, si dejaron de publicar... Es como dejar de publicar a tu hijo. Claro, es una cosa así realmente. Y además, es algo que también está medio desfasado del tiempo. Los Cuatro Fantásticos vendió tanto en ese momento porque, por un lado, era un cómic medio apto para toda la familia y fomentaba sobre los valores familiar, porque están jugando a la casita, son superhéroes jugando a la casita. Y hoy medio que, no voy a decir que sean valores que no estén bien, pero es un valor que realmente no vende, no le interesa a nadie. No funciona de la misma manera cuando tenías que hacer que el papá y la mamá le dejaran al nene comprar un cómic. Estamos hablando de un nene que quizá no iba a la escuela porque trabajaba, porque estábamos en el medio de la depresión norteamericana, ¿no? Entonces era otro producto y hoy por hoy la familia superheroica quizás tanto no funciona. Le dieron una reboot interesante porque no son tan familiares, porque está bien tratado lo de que la Antorcha Humana sea afroamericana con el tema de la adopción, porque también es algo hoy más común que nunca en el mundo, que las familias nucleares estén compuestas de otra manera, exactamente. Angelina Jolie tiene un montón de hijos nucleares. Totalmente. Entonces eso está bien, pero está bien desarrollado, pero no le importa a nadie. Entonces no te hace una película, claro, menos te hace una película de superhéroes en la era de las películas de superhéroes, donde todo el mundo necesita ver Age of Ultron una y otra vez, necesita ver un bombardeo en la pantalla, necesita ver algo que le satisfaga esta azúcar que dejan todas las pelis de superhéroes que vemos continuamente en el cine. Una lástima. Yo le voy a poner fichas al Director's Cut. Puede ser. Si es que tuvieron tiempo de filmar algo más. No sé. Me pasó con Daredevil. Vos ves Daredevil y te querés arrancar la cara. Pero es el Director's Cut y tiene todas subtramas borradas que en la película de cines no tiene sentido. Sí. Y no es que la vuelven Citizen Kane. Claro. Pero la vuelven una película que es mirable y comprensible desde lo que quería plantear. Quizá todo un año después, son escenas que quedaron en el tintero y no te digo van a tener media hora, pero esos... Dijeron, no hay tiempo para los efectos de esto, vamos directo a un año después placa. Claro, exacto. 5 minutitos que le den un poco de contexto a varias cosas le pueden dar sentido. Habrá que verlo. Y sí, nosotros no un año después, ¿estamos? Sí, claro. Nosotros no un año después, arrancamos ahora. Parece que empezamos mal, pero en realidad empezamos bien, porque Rippy vio la película, él sufrió y nos evita a todos este mal trago que parece ser es Los Cuatro Fantásticos. Estoy viendo que, porque encima Rippy sos tipo uno de los primeros que la revisó, porque parece que había cierto embargo en ningún lado, ¿viste? En Estados Unidos aparecieron un par nada más ahora y de lugares menores y, o sea, te quiero decir, no es de New York Times, no es de medios así recontra reconocidos y le están dando con un palo y ya tiene un 20 en Rotten Tomatoes. Hace 3 minutos les acaban de subir. Bueno, maldito Nerd primero, ¿eh? Mañana en Argentina por lo menos seguro. AC/DC, Back in Black, arrancamos Malditos Nerds de esta manera y volvemos ahora con todo sobre Gamescom y Microsoft. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos nerds.

Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Sabores especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Vuelve el grunge. Vuelve Pearl Jam. 7 de noviembre, Estadio Único Ciudad de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Leyes números 26.215 y 26.571. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Y yo, Gabriela Michetti, te cedo el espacio a vos. ¡Vamos, Mauricio, que podemos! ¡Vamos por una Argentina mejor! Susana, de Lincoln. Esa Argentina que queremos está muy cerca. Vamos juntos. Mariana Zubik, parlamentaria del Mercosur Distrito Nacional. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135H. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571. Elisa Carrió presenta la primera campaña política sin usar tu dinero. Hola, soy la misma locutora de este aviso y voy a donar este espacio para Lilita. Hernán Reyes, Mariana Stillman, Diputados Nacionales, Ciudad de Buenos Aires. Lista 503F. Cambiemos. Todos los sentidos al servicio del rock. De pronto, Flash News Trix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de News Trix. Dream Theater confirmó que su nuevo disco de estudio va a salir a la venta a principios del año que viene. Lo hicieron durante una entrevista tras tocar en el festival Wacken Open Air de Alemania y aclararon que a pesar de haber estado todo el año de gira, la banda se organizó para poder componer los temas en el hotel y grabar el disco nuevo. Decía al respecto John Petrucci: definitivamente sentimos que lo mejor está por venir. No hay muchas bandas que puedan decir que han estado juntos por tanto tiempo y por suerte nos sigue yendo increíblemente bien. Por su lado, James LaBrie agregó: es muy lindo poder decir que hemos estado alrededor durante 30 años y todavía estamos en vigencia. Hoy sentimos que evolucionamos como banda, creciendo musicalmente y acompañando a nuestros fans. Tras agotar las entradas del show del 4 de septiembre en el Luna Park, Divididos agregó una nueva función en el mismo lugar para el día siguiente. Estos dos recitales en el Luna marcarán el comienzo de una gira de Divididos por el interior del país. Después de tocar los días 4 y 5, la aplanadora del rock va a viajar a Mar del Plata para presentarse en el Club Atlético 11 Unidos el 19 de septiembre. En tanto, en noviembre viajarán a Rosario y a Córdoba para tocar los días 7 y 28 respectivamente. Antes de todos estos shows, el próximo 14 de agosto, Moyo, Arnedo y Catriel van a formar parte del Festival de la Nieve que se llevará a cabo en la ciudad de Bariloche. Estas y algunas noticias más que poblan el insondable mundo del rock todos los días a las 13 horas en Newstrix. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newstrix. Escaneamos el universo gamer de sur a norte y de este a oeste. Los malditos nerds te presentamos los lanzamientos de la semana. Agosto continúa con la sequía de juegos de alto perfil, pero una aventura espacial, una colección retro a buen precio y una experiencia narrativa de calidad llegaron para salvar la semana. Hey, iniciamos el recorrido. Galaxy. 17-Bit, el estudio responsable del excelente School of the Shogun, presenta su segundo proyecto, Galaxy The Dimensional, un juego de naves que aprovecha las nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia inspirada en fichines clásicos, pero con mecánicas y jugabilidad modernas. Los controles precisos son el punto fuerte de Galaxy, fundamentales para maniobrar nuestra nave en los complejos escenarios que el juego generará al azar y plagará de enemigos inteligentes que trabajan en equipo y aprenden de nuestro comportamiento. Y para demostrar que las raíces de este roguelike se extienden hasta la serie de anime clásica de la década del 70, nuestra nave también puede convertirse en un poderoso robot con sus propias características y armamento. Un frenético juego de acción que los fanáticos del género no deben dejar pasar. Se ven venir. lanzamientos. Rare Replay. 30 juegos de Rare por $30. Podríamos terminar la frase ahí y todos deberían correr a comprar esta compilación. Pero para cumplir con el protocolo, vamos a contarles que en este enorme paquete que Microsoft anunció durante la E3 de este año, hay una enorme variedad de títulos, desde clásicos modernos como Banjo-Kazooie o Perfect Dark, hasta los títulos menos conocidos del estudio como Jetpack o Slalom, pasando por joyas retro recordadas por todos como RC Pro-Am, Battletoads o Sabrewulf. Una colección que vale cada centavo y es un pedazo de historia gamer irresistible, especialmente para los fanáticos del estudio. Obviamente, por cuestiones de derechos y licencias, juegos como la saga Donkey Kong Country y GoldenEye no pudieron ser incluidos. Pero si pensaban que en Rare todo era Killer Instinct y Viva Piñata, no pueden estar más equivocados. Más lanzamientos en Malditos Nerds. Submerged. El juego tranquilo de la semana es Submerged, una aventura de exploración que le debe su nombre a la ciudad semi-sumergida que la protagonista Miku debe recorrer en busca de una cura para su hermano enfermo. El trío fundador de Uppercut Games, el estudio desarrollador, ha trabajado en el pasado en títulos como Fallout Tactics, Freedom Force, la serie Bioshock y XCOM, por lo que de ambientación y narrativa conocen un poco. Y Submerged hace buen uso del Unreal Engine 4, ofreciendo un mundo plagado de detalles y vistas magníficas. El juego nos propone una aventura de ritmo sereno y pausado, en la que nuestro medio de transporte es un pequeño bote pesquero y nuestra única herramienta es un catalejo, fundamental para ubicar las provisiones necesarias en el extenso mapa. Los amantes de la acción, los disparos y el frenetismo están advertidos, pero para los fanáticos de las experiencias con el foco en la narrativa, puede que haya llegado la próxima joya de su colección. Fueron los lanzamientos en Malditos Nerds. Y estamos aquí nuevamente después de los lanzamientos. Son unos lanzamientos bastante pobres, quizás uno de los lanzamientos más pobres en muchas semanas, porque el juego más importante es una compilación, quizás una de las mejores compilaciones que hubo en la historia en disco. Uh-huh. Que es esta Rare Replay, que es una colección de 30 juegos por $30. Aparte, el precio es muy, muy acertado. Estamos hablando de un dólar por juego y no es que es un 30 en uno de Family, que son 30 igual y son variaciones de un mismo juego. Son juegos por los que capaz que hace 15 días podías estar pagando $15 en Xbox para tener, por ejemplo, uno de los Banjo Tui o el Banjo Kazooie. Muchos son clásicos. O sea, yo tengo un amor en particular por el RC Pro-Am. Es sí, un juego de antiguos a ¿no? control remoto. Está, hay uno solo. Está solo el uno. Tengo un amor particular, pero obviamente eso tiene que ver con la nostalgia y con el hecho de haberlo jugado en Family chico, y demás. Claro. Pero la verdad es que cuando uno recorre la lista, hay juegos que son clásicos como Battletoads, te puede gustar o no. Que en realidad no están los dos. Mira, a ver si probamos. Ah, viste, te iba a decir, para mí están los dos. Battletoads Arcade, está Killer Instinct. Blast Corps es un juego no tan conocido por la gente, pero es brillante. Creo que es uno de los... Ese y el Conker, pero el Conker ya estoy medio podrido de jugarlo y hace mucho que lo vengo jugando, porque lo jugué en Nintendo 64, pero lo jugué en Xbox, la claro, original. Pero me parece que es un juego que es una gran cosa. Ya solo el Conker creo que vale la pena el paquete, si no lo jugaste. Le sumás Blast Corps, los RC Pro-Am, los dos. Tenés Viva Piñata, que como estábamos hablando recién en el corte, es un juego que no es para todo el mundo, pero es muy bueno. Es excelente. Después tenés, si te remontás a las épocas de Spectrum, tenés Sabrewulf, Underworld, Jetpack. Pero el Jetpack ponés un juego arcade medio como la Tic Attack también. Pero después, Nailor o Underworld son esas primeras aventuras isométricas que preceden incluso a los de Batman, esas aventuras isométricas de Batman del 86, que eran los de John Ridman. ¿Batman? Es básicamente el origen de las aventuras y que ahora tienen. Lo que me gustó de la compilación esta que no están tirados así en un paquete y cargalos, sino que les agregaron nuevas funciones. Por ejemplo, los juegos de Spectrum tienen save points. Entonces claro, hacen posible terminar claro, juegos que eran medios interminables en la época, porque eran los juegos de Spectrum, estos que estoy hablando, eran muy largos, muy difíciles, y si perdías había que empezar todo de nuevo. Sí, no había save, no había checkpoint, no había absolutamente nada. Hace posible terminar juegos, yo quizás alguno de los que me quedaron en el tintero, tipo el Nailor, que jamás lo pude terminar, porque era imposible. Falta el Alien 8, faltan algunos juegos. Faltan algunos que también quizá más actuales que uno reconoce, como el GoldenEye, por cuestiones de licencia, obviamente no van a estar. Los Donkey Kong Country tampoco. GoldenEye y Donkey Kong Country, sobre todo Donkey Kong Country, que es una propiedad intelectual de Nintendo directamente, y GoldenEye porque lo hicieron en conjunto con Nintendo. Claro, pero después la compró Activision, que sacó este GoldenEye 007 remasterizado, entre comillas. Y que no sé si tiene los derechos hoy por hoy para restar. Pero tenés Perfect Dark, el original, no el Zero. El original que el es... Zero también. También está, pero el original, digamos, es lo más parecido. Es, si, créanme, si no lo jugaron, es hasta mejor que el GoldenEye. Sí, el para mí es mejor que el GoldenEye. Perfecto. Y el, a mí uno que me gustó mucho, desgraciadamente no lo pude terminar porque nunca tuve Nintendo 64, es el Jet for Gemini. Gemini. Ese tiene un problema con el control, con los analógicos acá, y prometieron un fix. Así que están encima de eso para poder arreglarlo. Sabemos que le estamos hablando quizás a poca gente. Nos gustaría que nos comenten en Twitter quién tiene Xbox One acá, porque justamente ese es el gran problema. Solo está para Xbox One, que está viviendo un momento interesante, como ahora Leo nos va a contar, Microsoft en particular, con los anuncios. Esto, digamos, es un paquete de cosas retro que algunos lo vamos a valorar muchísimo. Yo creo que hasta me lo voy a agenciar en caja, porque creo que realmente es una cosa que vale la pena. Es un recorrido por muchos años de historia. Estamos hablando de 3 décadas quizás de historia de videojuegos y un poco más también. Y a mí me pega muchísimo porque lo jugué en su momento desde el primero hasta el último que acaban de salir. Es una de esas compañías. Y es una de mis compañías favoritas. Claro, es una de esas compañías que está desde el comienzo, desde los albores de la tecnología, del entretenimiento. Y ha llegado hasta hoy, quizá en los últimos años, un poco a los golpes. Pero está empezando a posicionarse a fuerza de juegos. Que yo, el Sea of Thieves. También es un juego que tiene pinta que es para el año que viene, quizá. Pero es un pedazo de historia. Es un pedazo de historia gamer. Es un pedazo de historia. De hecho, ni siquiera todos los juegos que están acá salieron como Rare, sino que era Ultimate, Play the Game. Tenía ese subtítulo y todo. Eso fue una de las primeras, por ejemplo, no sé, 3 o 4 compañías importantes que hubo para ZX Spectrum, que era esa computadora con tecladito de goma. Y que algunos pocos afortunados la pudimos tener acá en Argentina, porque nunca fue una máquina muy popular como la Commodore, que como la traía Dream en ese momento acá en Argentina, la fabricaba, fue un poco más popular. En una época donde tener una computadora era difícil, donde conseguir los juegos era mucho más difícil todavía, era todo pirata, no había nada original, era todo Mantrix en esa época, pero era Caserix, o sea, se vendían en Casetix. Y había que... No, ni siquiera Discrix, olvídate. Discrix es mucho después. Al principio cassette y a ajustar el azimut, que sé cómo se llama por eso, porque si no, que es el cabezal de cómo lee la cinta, es con eso. Con el azimut, con un destornillador que nos daba patadas y todo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba no, pero Leo estaba diciendo... No, lo que pasa es que a ellos le parecía de azimut, todo les parecía le parecía algo actual, algo jodido. No era tipo... Claro. Sí, no. La verdad que eran épocas, unas grandes épocas. Y la verdad que me parece muy acertado de Microsoft aprovechar un poco, ya que gastaron 250 millones de dólares para comprar esta compañía en algún momento. Y la pusieron a hacer camisetas de avatares. Tal cual. Y decir, bueno, por lo menos agarramos toda la gran historia que tiene la compañía y la ponemos en una consola que necesita títulos nuevos. Y esto quizás no es un título nuevo, pero son 30 títulos a $1 por juego. No hay chance de que... Pero no hay chance, palabra de maldito, no hay chance que no haya por lo menos uno o dos juegos que te vuelvan loco directamente, aparte, hoy por hoy. Aparte, con toda la información que tu consola o la consola de los jugadores le dé a Microsoft cuando jueguen el juego, la cantidad de... Van a empezar a decir, ok, la gente está jugando mucho Battletoads, bueno, poner una fichita a Battletoads. Bueno, de hecho Battletoads vuelve en forma de Killer Instinct, pero esto nos lo va a contar Leo. Hay otros lanzamientos. A ver, para terminar con los lanzamientos, este juego para mí es súper importante, no es un juego, es una colección, pero me parece súper importante... Me parece súper importante que Microsoft gaste guita en esto también, en decir, bueno, hay un laburo. No son remasterizados, no se equivoquen. Son los juegos clásicos, pero están adaptados. De hecho, cuando vos lo descargás, y en digital es así, pero en físico me dijeron que también, se te abren 10 ventanas. Una contiene todos los clásicos y los otros 9 son juegos autojugables. Como si fuesen... vos entrás a Red Retro y tenés los 21 juegos clásicos. Y los otros 9, que son los que están en 360, te aparecen por separado, como juegos individuales. No entras en un hub general de todo. Y claro, porque cada uno tiene sus logros y sus sistemas de save. Sí, incluso, por ejemplo, el Battletoads tiene todavía los bugs y los glitches. Son más de 50 gigas. Pesa si te lo bajas todo completo. Todos los juegos completos. Porque son juegos clásicos, pero de a 4 gigas vamos sumando. Sí, sí, sí. Y así que son 50 y pico. Pero lo bueno es que puedes elegir qué querés. Claro, tenés que bajar peso, todo junto. No, y el peso debe estar en los últimos de los últimos años que son los últimos. Los nueve, esos que te digo, pesan 4 o 5 gigas cada uno. Claro. Y los otros 21 pesan 5. Es un paquetito. Así que realmente importante, es muy bueno y muy bueno el precio. La verdad que la mitad de lo que vale un juego normal, tener 30 juegos, de los cuales muchos son mucho mejores que los juegos actuales, realmente vale la pena. Después hay un juego que todos estábamos hablando también mientras estábamos mirando el video, que es este Submerge, que es el juego este de la protagonista femenina en un mundo que parece Waterworld, para que la gente se ubique. Parece que algo, el agua ganó el terreno. Es una ciudad semi-sumergida y llegas con tu hermano, que está enfermo aparentemente. Esto es más o menos... Brothers 2, no me jodas. Es lo que te cuenta el costo. En ese caso sería el padre, sería una cosa más... No, pero no quiero algo tipo Brothers. No quiero que alguien se muera. No quiero sufrir más. Y la onda es que no hay nada de combate, es todo exploración. Estás con tu barca recorriendo esta ciudad semi-sumergida. Vas con el catalejo, y dije la palabra catalejo, buscando provisiones que obviamente... no van a estar al alcance de la mano, sino que van a estar en las terrazas de los edificios que están en el mapa. Y tenés que recorrer, tenés que conseguir los recursos necesarios para hacer una cura, para curar a tu hermano. Y es eso el juego, ¿sí? Es súper sencillo desde el concepto. Es uno de esos juegos que a mí me interesa, ¿sí? Porque yo digo, son juegos para jugar con una copa de vino en la mano, ¿sí? Te sentás tranqui, dejás que el agua pase por ahí y le metés. No hay acción, no hay combate, olvídense. Call of Duty, si tu juego favorito es Call of Duty... No, olvídate. Apunta para otro lado. Ahora, sí, si te puede interesar, claro, Galaxy, que es un juego de naves, que es interesante, tiene elementos de roguelike, tiene juegos de elementos de juego de rol, es una navecita como los arcades vieja escuela, tipo, no sé, ahora no me sale, un juego lateral arcade. Darius. Moon Patrol, sí, quiero decir Darius, quiero decir toda esa saga. En la que te puedes convertir también en un robot. Y lo interesante es que los niveles están generados al azar. Entonces, ninguna partida es igual a la otra. Es un juego relativamente difícil. Cuando ves los videos de jugabilidad, es complicado. La inteligencia artificial de los enemigos parece muy interesante. Y la verdad es que tiene ondas. Es el mismo estudio que hizo Skulls of the Shogun. Es brillante. Exacto. Es el mismo estudio y se nota el amor por... No solo por el ver el juego, un juego con el otro. No, el otro, de hecho, es un juego de estrategia por turnos, sí, en hexágonos, sí, que lo dieron gratis en PlayStation Xbox, Plus el mes pasado. En PlayStation Plus y en su momento en Xbox. De hecho, tiene la calaverita de Skulls of the Shogun, está al costado de la nave que manejas. Ah, ok. La calaverita esa que es icónica, que es cuando mueren, como quedan. Es un gran juego. Skulls, la verdad que Skulls es un gran juego también. Y este juego, mira, ¿sabes que no sabía que era el mismo estudio? Ahora más ganas le tengo todavía. Pero por lo que vos decís, porque antes agarraron un juego de estrategia que tiene los conceptos de casi cualquier juego, pero tiene una personalidad muy fuerte, muy original. Para mí no hay nada más interesante que ver un estudio tocar diferentes géneros y salir de... No crearse una zona de confort. Los que están viendo el tráiler a través de Vorteris.com se deben estar volviendo locos con esto de los personajes que se hablan tipo anime. Sí, sí. Que están, tomá, te la voy a dar. Y hablan como si estuviesen interactuando en una película. Sí, la influencia viene de ese lado. Esos son los tres principales, pero voy a destacar uno más, que es Hidden on the Trail of the Ancients, que es un juego argentino del estudio de Lost Spells, que ya Lost Spell, en realidad, no es con ese al final. Es una aventura gráfica de terror que, de hecho, sucede en la misma Patagonia argentina. Obviamente es la década del 30, por lo que no vayan a buscar la casa de su abuelo que vive ahí. Y es una aventura gráfica del estilo point and click, pero a una suerte de cámara en primera persona, pero en la que no ves el cuerpo, sino que aparece el dedito y haces clic. Parece interesante, habrá que probarlo, pero es un estudio que ya habíamos entrevistado el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, para una nota de juegos locales. Y finalmente salió y vale de mencionarlo porque se ve bien realmente y sí, obviamente tiene que gustar este tipo de género, así que vamos a ver si lo conseguimos. Ya está en Steam, sí. Ya está disponible en Steam, así que lo pueden buscar ahí. Y como decíamos, es una semana floja de lanzamientos. Uno que salió en Wii U, que nos recomendaron en los comentarios, es Freedom Planet. Muy bueno eso. Pinta muy bien. Ahí está, salió Sonic con Shovel Knight. Sí, sí, es uno que lo vimos, es una mezcla, es cute como se ve, o sea, para la gente es muy colorido, es muy Sonic como se ve, tiene partes de Sonic, pero también tiene partes de otros juegos más tranquilos, porque tiene partes como de ir corriendo, pero tiene partes de disparo también. Claro, claro. Entonces, sí, es un no juego que sale para mí Wii U. Tiene un poco de Gangster Heroes en el medio. Sí. Es un título muy 16 bits, pero sale para Wii U, pero nos hace prestarle atención y ya estaba disponible desde julio del año pasado en PC, así que si les gusta el género es una alternativa copada. Es un juego muy interesante. Hay unas cuantas cosas en PC que después tendríamos que hablar quizás mañana si tenemos un poco de tiempo, porque están saliendo en Steam, siguen saliendo juegos, pero vamos a concentrarnos ahora, ya que estamos hablando de juegos, un poquitito más en lo que pasó hoy con Microsoft en la Gamescom. Sí. Leo nos va a contar ahora, él fue el que vio toda la conferencia, nosotros vimos todos los highlights, porque todos estuvimos por diferentes lugares, Rippy viendo Cuatro Fantásticos. Leo vio la conferencia y fue el primero en enterarse de un montón de cosas que Microsoft parece que está tratando de reencaminar la barca, justamente. Sí, desde la llegada de Phil Spencer, nosotros lo destacamos acá, es un tipo que entiende un montón de cosas, y desde su llegada como cabeza de Xbox, empezó a reencaminar el rumbo de la compañía. Bueno, sacó Kinect, empezó a hacer un par de cambios. Sacó Kinect, sacó, digamos. Kinect. No que lo sacó, claro. Lo sacó de la máquina. Lo sacó de la máquina y ya ni siquiera se nombra. De hecho, vamos a empezar por quizá lo menos jugoso, que es... Bueno, hay varios juegos que fueron anunciados como que van a llegar a Xbox. Como que van a llegar a Xbox, lo bueno es que van a llegar a consolas. Uno de ellos es el impronunciable, y lo voy a pronunciar mal, y no me importa, es Thimbleweed Park, que es el juego de... Park. De Ron Gilbert, sí. La aventura gráfica Kickstarter. ¡Qué bueno eso! Va a salir en Windows 10, va a salir en Xbox One. Asumo que va a salir en PlayStation 4, quiero creer. Hablando de cosas retro, es lo más parecido, es una especie de secuela espiritual a lo que es Maniac Mansion. No porque la trama y qué sé yo, sino el estilo de gráfico. Sí, de hecho utiliza el sistema SCUM y todo, que cuando lo ves quizá movido por un stick, va a ser un poco extraño. Ahí lo estamos viendo, es impresionante. Estamos viendo Vortex.com. Otra vez también se anunció... Hay muchos juegos que van a empezar a entrar en este sistema, en el programa Preview de Xbox One, que es como el Early Access. Digamos. Bueno, de hecho ya hay, ¿eh? Ya hay. Ya hay juegos. Está Elite Dangerous y The Long Dark. Exacto. Esos dos ya se pueden comprar. Ellos dos están y ya anunciaron juegos que van a entrar. Uno de ellos es We Happy Few, que es este juego de supervivencia del estudio que hizo Contrast. Los mimos. Exacto. Es un juego medio oscuro, muy extraño. Es entre Bioshock, porque da una onda distópica... Pero no porque sea submarino ni nada, pero es toda gente que supuestamente está como una especie de lavado de cerebro. Sí, es una versión alternativa de Inglaterra en la década del 60, pero es como un steampunk medio extraño. Parece y interesante. Una estética linda. Sí, ese va a salir el año que viene. Y otra cosa salir es el Ark, este juego de supervivencia con dinosaurios y monstruos y qué sé yo. Yo lo estoy jugando a full. Bueno, en Steam está como Early Access ya. Exacto. Y va a salir así también, parece que en Xbox. Y anunciaron que, bueno, por ejemplo, Yooka-Laylee, que es el juego de los de Rare, de los ex-Rare, también va a estar en Windows 10 y en Xbox One, entre otras cosas. Bloodstained va a tener cross-save, o cross-play en realidad dijeron, pero todavía no dijeron cómo va a ser. Bloodstained es el nuevo juego del creador de Castlevania, para que se ubiquen. Que también es como una gran novedad y que va a estar en Xbox. Exacto, es una gran novedad. Pero lo interesante, bueno, después pasamos por las cosas un poquito más por arriba, va a salir un nuevo chatpad, que es este tecladito que le ponías al... ¿Lo necesitamos? Yo no. Y aparentemente los 145 que lo compraron, lo pidieron a gritos y pidieron otra vez el nuevo. Es un tecladito que se agrega abajo del pad para poder tipear en los chats de los juegos. Cuando tenés el headset para hablarle al otro... ¿Para qué voy a escribir? Sí, lo puedo decir mucho más rápido. Es más sencillo. Y es más, si no quiero hablar ni putear, directamente silencio todo y adiós, que me griten. Después anunciaron algo muy interesante, pero que yo quiero ver cómo se va a desarrollar a futuro, que es que todos los juegos de Games with Gold van a ser retrocompatibles. Eso está buenísimo, pero es a partir de ahora. A partir de cuando... De agosto, dijeron. De agosto, para los que están en el Preview Program. Cuando sea Preview Program es porque... Xbox te permite probar sistemas operativos de la consola antes de que se hagan públicos, si querés. Claro, lo que yo entendí, a ver si es así, es que a partir de los juegos que salen en agosto, van a ser retrocompatibles. Entonces, cuando en noviembre salga, todos los que vos compraste en Xbox 360, como Games with Gold, los vas a poder usar en Xbox One. Claro, lo que pasa es que hay que ver si como Xbox One los podés descargar como parte de Xbox 360. Eso yo no sé cómo funciona porque no tengo la consola. Es que ahora van a... Si no es pública la retrocompatibilidad. Ahora no, pero si vos tenés una 360 donde comprarlos... Claro, la 360, si tenés la Xbox One solamente... Los compras en PC. Ah, pero los bajás en... Ok, los es lo mismo comprar, que Sony. Los entiendo. Podés comprar, entonces te quedan... bueno, de paso, da tip para la gente, sí, ¿no? Sí, si no tenés una 360, empezá a entrar a Xbox.com y comprate los juegos que son gratis con Gold, o sea, adquirilos gratuitamente, pero tenés que hacer el acto de la compra... Claro, la compra para por que te pesos. Queden en la cuenta, porque después, en noviembre, te vas a tener un montón de juegos que... Que ahora, si no te los vas a perder. Lo que yo me pregunto es, anunciaron un grupo de compañías que ya confirmaron que van a formar parte de este programa, como Electronic Arts, Sega, Square Enix, Capcom, Warner y más. Pero, por ejemplo, Activision no está. ¿Por qué Activision no está? Activision no le interesa que, por ejemplo, el Call of Duty Black Ops 2 lo puedas jugar en Xbox One cuando ellos necesitan venderte el nuevo para que juegues el nuevo. Sí, sí. Entonces, me pregunto si esto generará que a futuro vaya una compañía a decirle, che, queremos poner tu juego de Xbox 360 gratis para la gente. Claro, pero yo estoy preparando una remasterización. No quiero que la gente lo juegue gratis. Claro. Si ya lo puede vender de nuevo. Entonces, quizá ahí puede llegar a crear una discordia, una discusión entre las compañías que no sé en qué puede llegar a terminar. Pero más allá de eso, va a permitir la Xbox One a partir de noviembre grabar la tele de aire. Mira. Ya podés comprar un adaptador que es para conectar el coaxial directamente a la consola. Es un deco, entre comillas, pero directo. No es el satélite que con Kinect hablás. No, es directamente mandarle la antena como viene, se la mandás a la consola y a partir de ahora vas a poder grabar los programas, sacarlos a un disco externo y llevártelos, si por alguna razón que nadie sabe si los querés llevar. Claro. Pero lo interesante es que durante la presentación, en ese momento, ni siquiera dijeron Xbox, grabá. No, fueron con un joystick y hicieron clic, clic, clic, pum. Claro. O sea, el Kinect, como decíamos, desapareció por completo. La gran sorpresa me parece que fue Halo Wars 2. Si hay algo que nadie esperaba que podía llegar a volver, era Halo Wars. Yo te digo una cosa. El primero no era tan malo como algunos dicen para mí. Es un juego que en consola costaba jugarlo. No era maravilloso, ni a palos. No era de los peores. No era el Spartan Assault. No, para nada. Pero era flojo para el género y era flojo para la franquicia. Lo interesante es que este nuevo Halo se va a encargar de Creative Assembly, que es el mismo estudio de Total War, por ejemplo. O sea que el género sabe y mucho. La presentación es medio goma. Fue una cosita más y te mostraron Halo Wars 2. Pero lo más interesante es que Sega está haciendo un juego de para Microsoft, porque Creative Assembly es de Sega. Y aparte basado en Halo. La industria, ¿te acordás cuando existía Sonic y Mario y nada más? Bueno, ahora estuvo en ensalada de negocios. Igual Forza. me parece recontra interesante. Es como cuando empezaron a hacer los juegos ellos de Total War, de Warhammer. Sí. Warhammer, los viejos, digo, Dawn of War y todo eso. Ahora sí se viene el Total War de Warhammer. Claro. Que también es lo mismo. Sí, sí, es. Porque estamos agarrando a Relic y que era sí, es una ensalada que era de THQ. Que los que hacía Company of Heroes. Exacto. Anunciaron, lluvia y superficies mojadas en Forza. Me parece que por eso podemos pasarle como por un tubo. De hecho, los probamos. Sí, en E3 estaba. ¿Y? Está bien. Sí, ¿te acordás que conté que en el auto ese virtual te pegabas el palazo y parecía que el agua te pegaba abajo? Claro, porque los charcos son 3D. Sí. Esa es la onda. Hubo un nuevo video de Rise of the Tomb Raider. Siguen mostrando partes que son las que uno no quiere ver. Uno quiere ver las partes en las que vamos a hacer un Tomb Raider. Yo quiero la parte de puzzles, no la parte de correr. Bueno, pero hay un tráiler que, de hecho, hay una nota en Vortex.com, en malditosnerds.com la pueden ver. Y el segundo video es el tráiler que mostraron después de mostrar la jugabilidad, que sucedió lo mismo que sucedió en la E3. Mostraron la jugabilidad y nos terminó interesando más el tráiler que mostraron después porque se veían las partes que queríamos ver. Esto que estamos viendo a través de Vortex.com es parte de la jugabilidad, que es lo que se vio. Está mostrando el menú, es igual al del 1. Sí, mantiene todos los elementos. ¿El Basecamp? ¿Este es el 2, posta? Este es el 2. ¿Estás seguro que no se equivocó? Che, Nico, no te equivocas. Es idéntico. Éramos tan pobres. Pero posta, parece hasta el 1 posta el juego. Técnicamente se ve muy, muy super. Sí, no, se ve grosso, pero hasta parece el primer escenario, ¿viste? Post. Sí, es muy parecido, pero justamente en el tráiler después se ve una variedad de escenarios muy, muy interesantes. Esto del agua es nuevo. Pero bueno, pasaron después. Fotograma, no, acá agregaron un. Claro, acá se ve. No, esto de la mecánica, no, ella, lo parece Ceci, pobre, no entiende tanto, pero eso de estar abajo del agua y acechar al que está durmiendo, eso es muy Metal Gear, pero Maxi, ok. Lloraré. Mostraron algo de Just Cause 3, que obviamente es un video en el cual explota todo. Básicamente, Just Cause 3. Pero es un gran juego. Tendría que llamar Solo va a explotar todo 3, yo lo quiero jugar. A morir. Y han empezado a usar, que de hecho ya lo había anunciado la gente de Fallout y ahora lo anunció la gente de Square Enix. Con Just Cause 3 lo compras y te viene una copia de Just Cause 2 que vas a poder usar con la retrocompatibilidad en la consola. Así que están empezando a usar la retrocompatibilidad de formas productivas para el usuario. Hablamos de lo metido. Te compras el 3, te regalamos el 2. Exacto. Lo del Gears of War lo llegamos a comentar ayer. Creo que acá lo comentamos fuera de aire. Que saca, para hacer una cosa breve y hacer hincapié en esto de Microsoft. Te compras el Gears of War nuevo, el Ultimate Edition, que es el 1 remasterizado. Y todos nos preguntábamos, che, pero ¿y todos los demás? Bueno, resulta que si te lo compras y lo jugás, o sea, tenés que comprarlo y usarlo por lo menos una vez, antes de fin de año, entre ahora en agosto cuando sale, 25, creo, 23, y el 31 de diciembre, te dan el 1, el 2, el 3 y Shadman, que muchos lo consideran parte, no lo consideran parte de la saga, como retrocompatible, que a partir de noviembre, cuando salga esta retrocompatibilidad, lo vas a poder jugar bien, en Xbox One gratis. La verdad que está muy bien. Sí, eso es un uso inteligente de una función que quizá muchos no dirían puede para a qué usar. Sirve, claro. Exacto. Mostraron también Homefront de Revolution, que es el nuevo Homefront. ¿Qué onda con eso? Ese tuvo 1000 quilombos. Bueno, el nuevo tuvo 2000, porque iba a ser THQ, Chaos Studios otra vez, THQ fundió, Crytek. Lo compró Crytek. Crytek dijo, no le podemos poner más plata porque no le podemos pagar a los empleados, menos nos vamos a poner a hacer un juego de Homefront, que es una franquicia que no está demostrado que funcione. Así que se lo dieron a Koch Media, que son los de Deep Silver, que ahora con un nuevo estudio que está hecho con la gente de Crytek del Reino Unido, está haciendo Homefront. ¿Cómo se ve? Como si Crysis sucediera en Far Cry. Porque tenés las mismas cosas de Crysis, de cambiarle la mirilla, qué sí. sé yo, y de repente... Pero ya están mostrando algo, vemos motos, vemos vehículos. Sí, o sea. Sí, esto es jugabilidad pura, y en ese momento recuperan una zona y milagrosamente se muestran un montón de objetos de interés en la zona que se liberó, como si fuese una de las antenas de Assassin's Creed. O Far Cry. Antenas de Far Cry y demás. Se ve bien. Pueden ver el tráiler completo sí, también. Sí, la verdad es para algo que no teníamos fuera del radar por completo. Y... No, y aparte el tráiler está bueno porque arranca con un discurso de un nene. Porque, la idea de Homefront era que los coreanos invadían Estados Unidos. Y en este, aparentemente, ya invadieron y hay un nene diciendo, agradeciendo la llegada del nuevo líder. Ajá. Líder. Y con el discurso de fondo se ve todo el tráiler. Es interesante. Mostraron Dark Souls, mostraron jugabilidad de la tercera parte de Dark Souls. Se ve... Yo lo vi allá a puerta cerrada, ya lo mostraron jugabilidad hoy, mostraron ¿no? jugabilidad en el nuevo trailer. A ver, que ¿qué ahora es lo que mostraron? A ver si es lo mismo, lo del dragón y todo eso. Mostraron lo del dragón, sí. Ya había mostrado un trailer cinemático y ahora mostraron algo en el cual se ve que hay alguien jugando el juego. Obviamente sí. No se ve en qué plataforma. Allí hicieron una demostración a puerta cerrada, era en Xbox. Yo me puse al lado del japonés, porque era un japonés que estaba jugando y lo cagaban a putea cada vez que perdía, porque perdía lo loco en la presentación a puerta cerrada. Debe ser un bajón. Difícil presentar un Dark Souls. Sí, sí, la verdad. No, igual lo dijeron de entrada, ya pasa todo el tiempo. Pero quiero ver qué mostraron del juego, a ver si es exactamente lo mismo que mostraron, que era una parte que tenían muy ya terminada. Decían, mira, hay imperfecciones. Es jugabilidad, pero es un tráiler con jugabilidad. Son diferentes secciones, okay, no es un tipo jugando, digamos. No es una demo jugable, pero va a estar jugable en la presentación. Es un tráiler, obviamente, a este tipo de productos que son... Seguramente esto es lo que mostraron en la... Honestamente, se ve muy, muy bien. Me pregunto hasta qué punto el público de este tipo de juegos estará listo cuando salga el año que viene para otro juego, considerando que ya, después del fenómeno de Demon's Souls, Dark Souls, ya empiezan a salir juegos. Sí, igual con más, menos los que no tienen Play 4 no pudieron tener la oportunidad de tener Bloodborne. A mí, yo la verdad que conozco mucha gente que está jugando Dark Souls y ya se hartó porque ya va a tener 2 años. Claro. Entonces, los que no tienen Play, me parece que es un buen tiempo para tenerlo. Y sobre todo, quizá por eso están poniéndole tanta ficha del lado de Microsoft, porque Sony todavía te tiene que vender el continuo descargable para Bloodborne. Che, posta que se ve re groso. Se ve muy bien. Y ya vamos llegando al final. Se mostró, por ejemplo, bueno, como decíamos antes, que Rush, uno de los sapos de Battletoads, va a estar en Killer Instinct en esta temporada. Y ya anunciaron la nueva temporada. La 3. Exacto, la tercera. Y ojo que va a ser temporal. La disponibilidad del sapo va a estar... para comprarlo, solo... ¿no? Obviamente. No, va a estar disponible solo hasta el 8 de septiembre. Pero para comprar. No, si compraste algún elemento en la temporada, lo tenés. Y si compraste el Red Replay, también lo podés usar. Pero... ¿Y después desaparece? Y después desaparece y aparecerá en la tercera temporada. Mira vos. Vendrá por ese lado. Es como, mirá, te doy un mapa. Sí, de hecho dicen que vuelve hoy, sí. O sea, lo muestran como que es un personaje que está a partir de ya hoy. Ya está disponible. Ya está. Y creo que lo más interesante son las últimas tres, que es Scalebound, que es este juego de Platinum Games, que se había mostrado un tráiler más cinemático en su presentación y después no lo vimos nunca más. En algún momento yo especulé con que, bueno, medio que le hicieron el tratamiento corta cabeza, pero se vio otra vez. Es un juego interesante, parece un juego de rol, de acción. Esto decimos porque le pegás a algo y salen numeritos, ¿sí? Que es la energía que está perdiendo, en el cual tu perrito es un dragón grande, que le decís, rompeme eso, rompe Pepe y rompe. Okay. Y después, al final, después de hacer una batalla sencilla que tiene algo de entre Monster Hunter, pero sin la estrategia, algo de Phantasy Star Online, que es la pelea que se ve. Después te muestran cuando aparece al final del tráiler un dragón gigante, está el protagonista, que es, como tiene que ser en los juegos de Platinum, insoportable. Y aparecen otros dos jugadores, o sea que te muestran básicamente un modo cooperativo para hasta 4 jugadores. Ajá. En pantalla, que para mí va a tener elementos de Borderlands, entre comillas, algo de Monster Hunter, pues son todos bichos muy, muy grandes. Estamos viendo el tráiler a través de Vorterix.com. Obviamente está completo también en la nota que encuentran en Malditos Nerds. Crackdown 3 es uno de los juegos quizás más importantes. Fue el fenómeno por accidente, Crackdown, ¿sí? Porque venía con demo de Halo. Claro, venía con una beta multiplayer de Halo 3. y de repente la gente se dio cuenta que, che, el juego está bueno. El juego está bueno. Claro. Lo compramos por la demo, pero el juego está bueno. El juego estaba bueno. Era, el 2 no fue tan bueno. El 2 fue flojísimo. Y aparentemente este tercero, si bien solo muestran el monitor de alguien, parece... Dicen que los escenarios se rompen en 100%. Claro, aparentemente en el modo multijugador, que todavía no se confirmó si va a ser competitivo o cooperativo, va a utilizar la red Azure, que es esta red de procesamiento remoto. Ajá. Va a ofrecer... hasta 2.000 veces la capacidad de procesamiento, 200 veces en realidad, no 2.000, la capacidad de procesamiento de Xbox, y todo el escenario, todo lo que veas en el modo multijugador va a ser destruido. Eso es lo que se ve al final del video. Y el último, digamos, que fue lo primero, fuimos de lo más irrelevante a lo es más relevante. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Claro. Sí, es esto parece el nene con el dragón ahí rompiendo todo. Rompe, chimuelo. Y lo último es Quantum Break, que es este juego de Remedy, los creadores de Max Payne y Alan Wake. Este juego que va a contener una serie de TV adentro del disco que tiene vínculos con el juego que estás jugando. Entonces, en la serie, ya explicaron, va a ser una historia de los villanos, el juego va a ser una historia de los buenos. Lo que a mí me llamó la atención es que el video que mostraron cambió el personaje. ¿Recuerdan que veníamos viendo a un personaje, Sam Lake, ¿sí? Que era un tipo de bar, ¿se acuerdan? Sí, pero sí. El de ahora es Iceman, de los X-Men. O sea, el protagonista cambió. No sé si cambió, no sé si es el hermano del otro. No, nunca lo mostraron tanto. No, el otro no es, sí. es otra persona. Entonces, si vemos el tráiler a través de Vortex.com, que nos estén viendo, ahí se ve algo de jugabilidad, que es básicamente un juego en tercera persona, pero con burbujas de tiempo. Significativamente diferente de la presentación de la E3 del año pasado. Parece más un juego de guerra este. Parece más un Division o un Gears. Sí, sí. Se ve muy, muy bien y se ve mucho mejor que antes. Habrá que ver. En realidad parece más un Watch Dogs también. Porque me da esa onda urbana. Claro, es la onda urbana, pero digamos, es un juego de acción en tercera persona con la diferencia de tener estas burbujas temporales interesantes. Pará, es Iceman. Claro. No parece. No, no, es. Ah, te entendí. Y está, parece. No, y está Littlefinger de coso. Claro, está el Hobbit. ¿Cómo se llama el Hobbit? Dominic Monaghan. Dominic ese. O sea, hay actores porque, claro, como tienen que hacer la serie. O sea, vos decís actores. El Hobbit, el que trabaja en el Hobbit y el que es el de Lost. Claro, el de Lost Hobbit. Sí, sí. De Lost Hobbit. Está bueno, es una película nueva para Peter Jackson. Sara, tres partes, 9 horas y medio. Buscando al Hobbit perdido. Van a hacer una proyección de todas las versiones extendidas de The Hobbit en Estados Unidos la semana que viene. Qué groso, ya estoy yendo. Ya estoy yendo. Bueno, eso fue la conferencia de Xbox, de Microsoft. En realidad hubo muchas novedades, cosas interesantes. Me parece que salieron a aprovechar la exclusividad que tenían, porque ni Sony ni Nintendo van a estar en la Gamescom, ya lo habíamos hablado antes. Y hicieron una presentación interesante. Lo más flojo que lo pasamos por arriba fue lo de Halo Guardians, que fue un embole criminal. Pero si quieren ver en detalle los videos completos, lo pueden encontrar en malditosnerds.com. Hay una nota larguísima y bastante, bastante insoportable. Entren a malditosnerds.com, Gamescom 2015, Microsoft, en realidad, hoy, mañana, Electronic Arts, y después todo lo que muestren. Sí, a las 5 de la mañana. Esa, sí, sí. 5 nuestra, ¿no? Sí. No, terrible. Yo tengo una cosa importante para decirle. Sound Foundation es una iniciativa de Volkswagen a nivel global que vincula la innovación y la emoción a través de la música. Este proyecto construye un puente entre dos mundos. La industria automotriz y la música. La historia de este vínculo se remonta hasta la mítica combi, ícono tanto de los autos como del rock. Y es por eso que en este último semestre, Sound Foundation llega al Teatro Vorterix, donde se van a llevar adelante 3 recitales íntimos, para solo 500 invitados, que van a poder disfrutar de una experiencia única, como el 11 de agosto, cuando toque aquí Dread Marai. En los próximos días te vamos a contar cómo hacer para ganarte entradas que tenemos para ustedes, los oyentes. Y si no salís elegido, no te preocupes, porque el recital se va a transmitir tanto en audio como en video para que no te pierdas la experiencia Sound Foundation. De 19 a 21. Malditos nerds. Malditos nerds. Yeah.

Alargamos un poco los juegos y vamos con Ceci porque tiene pruebas de que siguen buscando pruebas de vida en Marte. ¿Te acordás cuando hablamos la otra vez de que había una pirámide? No sí. sé si vos estabas ese día, ¿no? Si no había lo una leí. Pirámide, sí, porque se había identificado en nuestro queridísimo Marte, donde el amigo robot Curiosity, al cual no han dañado, porque no hay vida humana en Marte, por lo menos por ahora confirmada, como le ha pasado a Hitchbot, que lo claro. contamos que ayer. Que trata de hacer dedo acá, si es valiente. Claro. Bueno, Curiosity está recorriendo las distintas zonas del planeta rojo y hace poquito habíamos hablado que encontró una pirámide y que todos, el mundo de los ufólogos salió a decir, che, me parece que esta pirámide es como las de Egipto, ¿eh? Pero entonces la construyeron los extraterrestres. Bueno, en fin, todas esas suposiciones ahora vienen a caer en la cacerola que está cocinando los distintos rumores. Así como nosotros los viernes tenemos los rumores de Rippy, tenemos los rumores de Marte también. Ah, pues ya llegué al espacio. Ceci, no, que... no, ni los rumores de Ceci ni los si no hagamos el programa Rippy. Rumores, punto. Ya fue. Pero ya ¿no? hay, rumores 2, rumores. Pero en este caso aparece una imagen que la lanza obviamente la NASA y la vamos a ver en un minuto. Es la primera imagen que se ve después de que Curiosity esté recorriendo la zona del planeta rojo, obviamente, en la búsqueda de hacer imágenes de lo que se ve en ese lugar y además también en la búsqueda de recabar información, ¿no? Que después manda a la NASA y que la NASA puede observarlo. Miren esta imagen es atentamente. La estamos viendo, sí. La estamos viendo por medio de Vorterix.com. Esto es Sarandí, qué Marte. Parece un desierto cualquiera. Por acá, por este terraplén, corre ciertos equipos que van a Sarandí. Bueno, miren la imagen. Oye, los, que no están viendo los que no están viendo Vorterix.com pueden imaginarse lo que vamos a describir. Es como una especie de, bueno, obviamente, arena roja, lo que se ve, tierra roja. Y ahí... como si fuera un círculo, rocas puestas en círculo, ¿no? Donde en el medio también se ven más rocas y esta tierra roja. ¿Qué ven de extraño en esta imagen? Si no lo ven, en dos segundos se los voy a pasar a explicar. Miren bien, a ver, vemos las piedras. Hay huellas. ¿A dónde? Hay como marcas, o sea, pues, marcas en la tierra, que no sé quién las hizo. Sí, puede ¿Cómo ser. ¿Cómo llegaron esas piedras a Marte? ¿Quién las puso ahí? No, hay algo más raro, chicos. Eso... ¿Cómo llegó esa arena roja? Es como esas imágenes que hay que mirarlas para encontrar el objeto terrestre. Está en 4-3. Sí, es una imagen ¿Ese es uno de los cuatro fantásticos en el fondo? No, es eso lo que se vio. Pero así como nosotros estamos haciendo suposiciones, lo han hecho diferentes aficionados que se pusieron a mirar esta imagen. Y si ustedes perciben, muy atento. Ahí hay una arañita. Lion Valley. ¡Yes! Ahí vemos que hay. En la parte, lo que si viéramos la imagen en 4/4 sería... el cuarto número 4, valga es el ojo de Majora's Mask. Claro. Y vemos que hay una especie de cangrejo, como le han dado llamar claro. los especialistas en mirar imágenes y encontrar cualquier cosa. Nosotros encontramos a los cuatro fantásticos, encontramos huellas, encontramos una arañita. Bueno, en realidad lo que dicen es que sería un cangrejo que explicaría que entonces hay vida en Marte, ¿no? Y algunos están pidiendo, por supuesto, que... se dejen o se desclasifiquen los distintos informes que envía Curiosity para, de alguna manera, terminar confirmando que sí es posible la vida en este planeta rojo. Algo de lo que estamos viendo en la imagen, que encima la estamos pudiendo observar ampliada, hay. Sí, acá me están pasando por cucaracha. Aparentemente ya descubrieron qué es y sería el balón que impactó Higuaín en la final de la Copa América. ¿Patas? Habría llegado. No, es que pegó y se abrió. Son los gajos abiertos. Sí, igual sí, se ve algo. No sí, va a ser se cangrejo. Podemos bueno, cerrar en algo eso. Con patas es, de hecho. Es una... ¿Te acordás cuando hubo un momento en el que... No limpiaron. Curiosity... No, fácil. Pero Curiosity, había una piedra que se había dado vuelta, algo sí. así. Estuvimos 40 días diciendo... ¿Quién la dio vuelta? Nos está... hay un alien que va atrás rompiendo... No, y era que se había dado vuelta porque se dio vuelta. Había viento. Por favor, bueno, Superman. Es que no hay viento. Ya sé. ¿Y ahora van a mandar a Curiosity a que se acerque al cangrejo? Ese es el tema. Lo que están pidiendo en páginas de Facebook. Por ejemplo, tenemos una que tiene un lema... ¿Están que pidiendo es... en Facebook? No, claro. No, pará. La NASA no está te dirán la verdad sobre Marte. Es el lema de esta página. Y en Me realidad Rippy, lo que exigen es que se desclasifique la información. Que no te mientan más acerca de... si se encontró o no vida, porque probablemente si Curiosity encuentra, por ejemplo, alguna señal de vida de cualquier tipo en Marte, esta por ejemplo, si a la NASA le parece que esto es vida, no lo van a anunciar así porque sí, primero van a tener que hacer una averiguación correspondiente, Curiosity se va a tener que volver a acercar. No es lo mismo decir, sin ser nadie, sin tener ningún cargo, me parece que esto es un cangrejo, que ser la NASA y decir, me parece que esto es un cangrejo. Vos que sos más inteligente que yo, ¿qué diferencia le hace a los creadores del grupo de Facebook si la NASA le dice, sí es vida a 100.000 kilómetros de distancia o no? No les hace ninguna diferencia más que comprobar. ¿Están para echar las pelotas, podemos decir? No, porque para ellos es importante. Más que comprobar, decía, lo que vienen reclamando hace un montón de tiempo, o de aclamando. Digo que Sopar ya lo sabía, habían hecho el capítulo de Crab People mucho tiempo antes. Taste Like Crab, Fight Like People. Ahí, ¿eh? Está confirmado. Es bastante, te digo, no sé, la realidad es demasiado. Cuando lo miré, dije, esto me hizo acordar a esta raza de extraterrestres inventados para una serie delirante. Y bueno, quizás... ¿Qué pasará, no? No tengo ni idea. La verdad La semana pasada, nuestro queridísimo Filey, que está todavía averiguando cositas ahí en el cometa 67P, descubrió que podrían ser originados, por los cometas, los distintos inicios de vida, porque están en los cometas, o por lo menos en el 67P, los elementos primordiales para que comience, al unirse, comience a darse vida. Entonces podría ser un cometa el que trajo la vida, por ejemplo, al planeta Tierra. Imaginemos que en algún punto haya caído algún cometa o haya impactado contra Marte algún cometa y haya dejado cierto reguero de vida. Y en este caso tendríamos a Cangrejín. Para mí que eso es un gigante y ese es el pezón. Es como en Hellboy, claro, viste que había una formación de piedras y de repente era un gigante. Ahí sería de mucha utilidad la información. Pero a lo mejor está muerto, está enterrado. Un gigante muerto. Puede haber, si puede. A ver, si la gente dice que eso es un cangrejo, yo puedo decir que es el pezón de un gigante y estamos los dos. Sí, está bien. Tenemos los dos la misma chance de que sea. ¿Sí? ¿Sabés que era gigante? Un Minion en Irlanda, inflable, que estaba montado en una feria. ¿Ven qué divino? Oh. Ahora, los Minions están en todos lados. ¿Vieron que ya abrís un paquete de galletitas y adentro sale un Minion en forma de comestible o no? Y Tengo una queja, pero la voy a dejar pasar. ¿Viste cuando te venden el producto de la película y no tiene nada? El yogur de la película. ¿Y qué es? Nada. El plástico viene con un dibujito. Las galletitas que sonríen. ¿Qué hay? Nada. Tienen a los Minions, pero las galletitas no tienen forma de Minion que se ríen y no son amarillas. Una mentira. Este tema es buenísimo. Una mentira. En Irlanda, este Minion inflable que estábamos viendo estaba montado para promocionar una feria. Es 30 pies, son como 9 metros, sí, más o menos. Así. Es altísimo ese Minion, así como lo vemos en la foto. Nos damos cuenta un poco. Y el tema es que es verano allá, pero se largó un viento de la sanflauta, no la habían atado bien y salió volando como en la película. Entonces se repite y terminó en el medio de la autopista dando vueltas. Hay una investigación al respecto ahora sobre quién lo ató, cómo la feria lo ató. De Dominico, tal cual. Pero aparte, el chabón, uno de los alcaldes de ahí, creo que es Paul McAuliffe, decía... Loco, che, está todo bien, es muy gracioso, pero por ejemplo, si agarraba un ciclista, lo hacía mierda. Y ahí una demanda en puerta terrible. De hecho, están investigando a ver quién lo ató, cómo lo ató, qué pasó. El viento era muy fuerte, pero técnicamente tiene que estar preparado para que no sucedan este tipo de cosas, porque haya viento, digamos. Aparte, qué terror, ¿no? Imagínate, vos estás mirando por la ventana. Pero aparte, imagínate si viste la película, decís, che, boludo, me estoy guardando la película. Te aparece un Minion flotando, gigante, dando vueltas. Esto le puede pasar, tipo, a los castillos inflables que se alquilan. Sí, claro. Sí. Sería muy divertido que 5 pibes salgan volando con el castillo. Claro, bueno, pero hacen un poco de contrapeso. Ese cumpleaños no te lo olvidás más. Con los nenes. Vos, aparte, si cumplís años, claro, obvio. Sí, con los nenes. Me parece que igual total, tiene que... Está todo inflado, golpean y es divertido. Tiene que tener cierta altura, ¿no? Para que el viento lo remonte, como este caso. Porque por ahí hay un castillo que está todo agujereado por todos lados para que los nenes jueguen y eso no se va volando. Pero hace un tiempo había un cura que se había ido volando con unos globos. El de App. Sí. No, hubo un cura. Se subió a una silla. Sí, y no lo ayudó el señor ahí. No. Apareció. No, se voló y se voló. Era cura. Efectivamente. Pero no creía igual. Claro, a lo mejor el pájaro canta hasta morir y dijo: no puedo más. Man, necesito tener el azul. Terrible. Todo ¿qué azul. Sé yo? Estamos con más noticias de la Gamescom. Entre algunas cosas que se van a anunciar en la Gamescom, dicen que World of Warcraft va a haber una nueva expansión. Porque están muy preocupados los muchachos porque les bajó otro palo y medio de suscriptores al juego. No me extraña realmente después de lo que está pasando. Sigue estando en un número alto, pero ya está en los 5.6 palos. O sea, ya no está en los 14, 12 que supo estar. Fue bajando. 5.6 millones que pagan $15. Sí, está perfecto, pero para okay, esta, o sea, estaba muy acostumbrado. Es el PBI de un país pequeño, sí. World of Warcraft. No, es terrible, y por mes aparte. Claro, es mensual, es increíble. Pero bueno, y ellos aparte, quieren tratar... compensan con todos los que se pasaron a Hearthstone. Y es un juego que tiene 11 años. Sí. Hablando de... No, nos quedan 2 minutos para hablar de Magic Origins. ¿Está bueno o no está bueno? Poco tiempo. Está bueno, hay que probarlo bastante, pero les recomiendo a la gente, si quieren empezar a intentar algo con Magic... Claro, yo no sé jugar mucho, Magic. ¿Me mando a esta cosa gratuita? Si tenés ganas de jugar un juego de cartas, sí. Para okay. probarlo es la mejor forma. Magic Origins se encuentra ya disponible para Xbox One y PC. Por ahora PlayStation, no sé qué tipo de acuerdo hay con Microsoft, pero todavía no está siendo lanzado. Esa pero en PC, a través de Steam, lo pueden pueden tenerlo gratuitamente. Ajá. Copiaron el modelo de Hearthstone. Copiaron el modelo de todo es gratis, te damos monedas para que compres cumpliendo misiones. Es más, se copiaron los de los objetivos diarios. Sí, que claro. Están, eso a su vez, Hearthstone se lo copió de los juegos de celular. Eso de, bueno, matá 30 bichos de tal forma. Hacele daño al enemigo, porque en Magic vos puedes hacerle daño directo a tu enemigo y no a sus criaturas. Tantos puntos de daño. Y eso también te da monedas para comprar sobres y qué sé yo. Hay que probarlo, no es fácil, te hace hacer un tutorial enorme de entrada, que los que ya sabemos jugar es medio un embole, porque te hace perder muchísimo tiempo, pero tiene modo online, tiene un modo donde vos podés jugar, incluso tiene un modo que se llama Gigante de Dos Cabezas, que se puede jugar de a cuatro, por ejemplo, dos amigos contra otros dos desconocidos, o cuatro amigos que juegan dos contra dos en un partido de una forma extraña de jugar Magic, pero también está incluido. Claro. Podés abrir paquetitos, pero en vez de traer los boosters, se le dicen los 15 cartas que traen los originales, trae 6 nada más, lo cual es completamente indiferente porque básicamente no estás comprando y esas cartas no quedan para después. En el Magic Online, que es el modo pago de Magic, sí, eso vos podés pedir que las cartas virtuales se transformen en reales y te las manden a tu casa. Ah, mira. Por ejemplo, tenés que tener un set completo, claro, porque obviamente no andas buscando carta por carta, claro, pero vos juntas toda una colección y decís, redimímela. O sea, quiero... Es un juego copado para el que juega. Es para que juegues seriamente. Juego, pero es bueno para meterte. Claro, si no querés gastar guita para aprender a jugar Magic, es la mejor forma de entender por qué a tanta gente le gusta, quizás. Claro. Después ya va a haber cosas que te van a empezar a molestar seguramente, como que algunas cosas... a gastar plata. No, te pases al otro. Te pases al online directo, al real, al posta a posta. O, sí, o mismo, como decíamos hoy cuando veníamos caminando, al juego de cartas. Magic Origins se llama, y lo pueden encontrar ya en Steam de forma completamente gratuita. Por lo que estuve viendo, te pide exactamente lo mismo que Warcraft. Si querés pagar por sobres, o sea, para tener un camino más corto, el Hearthstone, para tener un camino más corto, a tener más cartas, ajá, las compras, pero si no, las vas ganando con misiones, con torneos, hay objetivos. Me pareció interesante que hay objetivos de comunidad. Por ejemplo, dicen, en 2 días tienen que hacer este tipo de puntos en un mismo evento entre todo el mundo, y si se cumple, el premio se lo llevan todos. Tienen cosas que más son... más barato que gratis. Igual, claro, exactamente. Para probarlo, viene genial. 2 horitas para el tutorial, pero bueno. Nosotros nos vamos con Ciro, y inesquipiable aparte. Sí. No es imposible de saltar, aunque lo sepas. Ciro y los persas mañana va a estar acá en formato de video, en formato de DVD. Correcto. Mañana a las 4 de la tarde comienza la proyección de antes para todos los que tienen entradas. Y 18:30 la de después, que es el otro recital de Ferro. Mañana van a poder aparte acá adquirir el DVD antes que en ningún lado en el Teatro Vorterix y disfrutarlo en la pantalla enorme que estuvimos viendo, que ya está montada y donde estaban probando hace un ratito. Nos vamos entonces de esta manera con Ciro y los persas, y antes y después, hasta mañana, malditos nerds. Antes, hace ya tiempo.